recordemos que en las recientes manifestaciones convocadas para promover el referéndum revocatorio, el gobierno en boca de Maduro dijo que el único derecho que tenían los manifestantes era moverse entre Chacaito, entre la plaza de Chacaito y Altamira. De tal manera que creo que ahora esta medida del TCJ es simplemente creando más restricciones al derecho que tienen todos los venezolanos, de acuerdo a la Constitución, de manifestar, organizarse de manera pacífica, de presentar sus demandas y protestas en las calles del país, simplemente con notificar a la autoridad correspondiente. Ojo, no hay que pedir permiso, hay que notificar. Entonces lo que hay es un proceso de suspensión progresiva de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución, que le es mucho más fácil hacerlo apelando al Tribunal Supremo de Justicia que tomando directamente la decisión en el Poder Ejecutivo.